Sección 45 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 7, capítulo 3. Una cebolla. Vivía Grushenka en un entarimado aposento de una casa perteneciente a la viuda Morozov, que alzaba sus dos pisos vetustos y feos en la parte más céntrica de la ciudad, que era la plaza de la catedral. La viuda llevaba una vida retirada con sus dos sobrinas, ya desesperadas solteronas, y no tenía necesidad de alquilar sus habitaciones a nadie, pues era bien sabido que tomó a Grushenka como pupila hacía 4 años, solo por complacer al comerciante Samsonov, conocido protector de la muchacha. Decíase que el celoso viejo pretendía, al llevar allí su favorita, que la viuda vigilase estrechamente su conducta, mas pronto resultó innecesaria esta vigilancia y la viuda Morozov acabó dejando en paz a Grushenka sin inquietarse en absoluto por sus idas y venidas. Cierto que habían transcurrido 4 años desde que el viejo trajo de la capital, de provincia, una niña de 8 años, delicada, cautelosa, tímida, triste y pensativa, y que muchas cosas habían pasado hasta la fecha, pero lo que se sabía de ella era muy poco y aún vago. Durante su estancia en nuestra ciudad, toda su historia se reducía al interés que inspiraba a muchos el desarrollo que había alcanzado la belleza de Agrafena Alexandrovna. Dábase como cosa segura que a los 17 años había mantenido relaciones con no sé qué clase de oficial que la abandonó para casarse, dejándola en la vergüenza y en la miseria. Y aunque Samsonov la había sacado de su desamparo, decíase que pertenecía a una respetable familia eclesiástica, siendo hija de un diácono o algo así. En 4 años, la pobre y ultrajada huérfana se había convertido en una muchacha rosada y rolliza, modelo de beldad rusa, de carácter resuelto, impaciente, orgulloso y altivo. Tenía grandes disposiciones para los negocios, vista, decisión y tacto, y por medios más o menos confesables había logrado reunir una fortunita. Solo había un punto en que todos estaban de acuerdo. Grushenka no era de fácil contentar, y salvo su viejo protector, ninguno se pudo jactar de sus favores en aquellos 4 años. Esto era notorio, por cuanto fueron muchos los que en los 2 últimos años la rondaron. Todas las tentativas habían sido inútiles y no pocos galanes tuvieron que batirse en retirada, uniendo el ridículo al fracaso ante la firme resistencia de la joven. También se sabía que se dio por fin a lo que se llamaban especulaciones, demostrando en esto tan grande habilidad que muchos decían que era peor que un judío. No practicaba directamente la usura, pero asocióse para manejos parecidos al viejo Karamazov, que a la sazón andaba persiguiendo miserables débitos de interés al 10% y que pronto hicieron los dos que alcanzasen el 10-1. El viudo Samsonov era un viejo acaudalado, avaro y seco de corazón. Trataba a sus hijos despóticamente, pero a lo postrero de su vida, cuando apenas le sostenían sus piernas hinchadas, dejóse subyugar por su protegida, que al principio tuvo que sufrir las consecuencias de su rígida tacañería en la mesa y en cuanto la rodeaba. Grushenka había logrado emanciparse haciendo que el tirano creyese a pie juntillas en su fidelidad. El viejo, ya muerto, había realizado negocios magníficos, pero poseía un carácter extraño. Era miserable y duro como el pedernal, y aunque tan prendado de Grushenka que no podía vivir sin ella, especialmente en los 2 últimos años. No quiso señalarle ninguna cantidad considerable, ni le hubiese movido a ello el temor de que lo abandonara. Solo le ofreció una pequeña suma, con gran admiración de todos cuando lo supieron. «Eres una moza de alientos», le dijo, «al entregarle aquellos 8.000 rublos, y sacarás partido de este dinero. Mas permite que te diga que, fuera de la pensión anual que te tengo asignada, no percibirás nada más mientras viva, advirtiéndote que nada te dejaré en testamento». Y cumplió su palabra. A su muerte, todo quedó para los hijos, que habían sido tratados siempre, ellos y sus mujeres, como esclavos. En el testamento ni siquiera sonaba el nombre de Grushenka, pero el viejo le había ayudado a aumentar el capital enseñándole el camino de los negocios. Cuando Fedor Pavlovich, después de tratar con Grushenka solo de negocios, acabó de enamorarse de ella como un loco. El viejo Samsonov ya era gravemente enfermo, se divirtió enormemente. Es de notar que Grushenka lo trataba con absoluta franqueza y parece que fue el único hombre que pudo vanagloriarse de tal muestra de estimación. Luego, cuando la pasión de Dmitri entró en escena, el viejo cesó de reír y muy formal, casi severo, aconsejó a Grushenka. Si has de escoger entre padre e hijo, decídete por el viejo a condición de que ese canalla se case contigo y te asegure antes un capital. Pero no te enredes con el capitán, no sacarías nada de bueno. Tales fueron las palabras de aquel viejo verde que se sentía próximo a la tumba y que murió 5 meses después de la fecha de mi relato. Quiero notar de paso que si era pública la grotesca, la monstruosa rivalidad que suscitó Grushenka entre los Karamazov, padre e hijo, nadie pudo adivinar a cuál de los dos se inclinaba, pues las propias sirvientas declararon ante los jueces, después del suceso de que se hablara luego, que su señora recibió a Dmitri Karamazov solo por miedo a sus amenazas de muerte. Estas criadas eran la vieja cocinera, enferma y casi sorda, que había acompañado a Grushenka durante su desgracia, y su nieta, una linda muchacha de 20 años, que desempeñaba el cargo de doncella. Grushenka vivía muy económicamente, sin ningún lujo, en los 3 cuartos que con muebles de caoba al estilo 1820 le alquilara a la propietaria. Era ya de noche cuando entraron Rakitín y Alyosha y la casa estaba aún a oscuras. Grushenka se hallaba en el salón tumbada en un sofá enorme, duro, tosco, con respaldo de caoba y cojín de cuero pringoso y despancijado por el uso. Descansaba la cabeza en 2 almohadas de la cama y con la nuca sobre las manos, yacía de espaldas, inmóvil, vistiendo como en espera de visita un negro traje de seda y una cinta ceñida a la cabeza que le daba un aire encantador. Caía por sus hombros un chal de encaje recogido con un broche de oro macizo. Esperaba efectivamente a alguien, impaciente, un poco pálida, con ojos y labios febriles, y revelaba su inquietud golpeando con el pie derecho el brazo del sofá. La llegada de Rakitín y Alyosha sobresaltóla un poco. Desde la entrada se la oyó saltar del sofá y gritar medrosamente. ¿Quién es? Pero la doncella vio a los que llegaban y corrió a tranquilizarla. No es él, nada, otra visita. ¿A quién esperará? Murmuró Rakitín introduciendo a Alyosha en el salón. Grushenka, de pie cerca del sofá, parecía aún alarmada. Un pesado tirabuzón de su cabellera bruna se le había desprendido de la cinta que lo sujetaba, tendiéndosele por el hombro, y no se cuidó de corregirlo hasta haber reconocido la visita. «Ah, eres tú, Rakitín. Me has asustado. ¿A quién traes? ¿Quién te acompaña? ¡Santo cielo! ¿Vienes con él?», exclamó reconociendo a Alyosha. «Manda a traer bujías», contestó Rakitín con la libertad y el desembarazo del amigo íntimo que tiene el privilegio de mandar en una casa. «¡Bujías! ¡Claro! ¡Bujías! Feña, anda, tráele una bujía! Vaya una ocasión que has escogido para traerlo». Se inclinó ante Alyosha y volviéndose al espejo estuvo arreglando con ambas manos el rizo desprendido. Parecía descontenta. «¿Qué? ¿No he logrado complacerte?», preguntó Rakitín en tono agrio. «Me has asustado, Rakitín, eso es todo». Y volviéndose a Alyosha le dijo sonriente. «No temas, querido Alyosha, no puedes figurarte lo contenta que estoy de verte. Poco esperaba tu visita. Pero tú me has espantado, Rakitín. Creí que mi tía forzaba la entrada. Mira, acabo de engañarle. Le hice jurar que me creía, contándole una mentira. Le dije que iba a pasar la velada en casa de mi viejo Kuzma Kuzmich para ayudarle en sus cuentas y que saldría tarde». «Voy una noche a la semana, nos encerramos los dos y mientras él repasa las facturas y calcula, yo le llevo los libros. No tiene confianza más que en mí. Mi tía cree que estoy allí, pero yo me volví y aquí estaba encerrada en espera de ciertas noticias. ¿Cómo os ha dejado entrar Fenia? Fenia, Fenia, corre, abre la puerta y mira si ves al capitán. Quizá esté escondido para espiarme y tengo un miedo de muerte». «No hay nadie, Agrafena Alexandrovna. Acabo de mirar ahora mismo. Siempre estoy atisbando por los visillos, porque yo también tiemblo de miedo». «Están bien cerrados los postigos, Fenia. Debíamos correr las cortinas, sería mejor. y ella misma desprendió las pesadas cortinas del salón. Se precipitaría a la puerta si viera luz. Hoy, tu hermano Mitya me da mucho miedo, Alyosha. Hablaba a gritos y, aunque alarmada, parecía muy dichosa. ¿Por qué temes tanto a Mitya hoy?, preguntó Rakitín. Pensaba que no te mostrabas tímida con él, que te lo arrollabas a tu dedo meñique. Ya te dije que espero noticias, inapreciables noticias, y no quiero que Mitya se ponga por medio. Y no me ha creído, presiento que no ha creído que me tuviese que estar en casa de Kuzma Kuzmich. Debe estar emboscado detrás de la casa de Fedor Pavlovich en el jardín, esperándome. Si está allí, no vendrá. Mucho mejor. Realmente yo fui a casa de Kuzma Kuzmich en compañía de Dmitri. Le dije que permanecería allí hasta medianoche, asegurándole que podía venir a buscarme a tal hora para acompañarme a casa. Él se marchó y yo, después de estar unos 10 minutos con Kuzma Kuzmich, me volví sola. Oh, qué miedo. Volaba por temor a encontrármele. ¿Y por qué estás tan arreglada? Pues no llevas un peinado poco curioso. Tú sí que eres curioso, Rakitín. No te digo que espero un aviso. Tan pronto llegue, echaré a volar. Me alejaré de aquí y ya no me volverás a ver más. Por eso me he vestido para estar dispuesta. ¿Y a dónde volarás? Si sabes demasiado, envejecerás pronto. Palabra de honor. Estás incomparablemente deliciosa. Nunca te había visto tan guapa. Vistes como para un baile. Y Rakitín la contempló de pies a cabeza. ¿Qué entiendes tú de bailes? ¿Y tú? ¿Entiendes mucho? Uno he visto, cuando el año pasado se casó el hijo de Kuzma Kuzmich. Me estuve mirando desde la galería cómo bailaban. ¿Pero crees que voy a estar hablándote, Rakitín, cuando tengo la visita de un príncipe como este? Alyosha, amiguito, te estoy mirando y no puedo dar fe a mis ojos. ¿Es posible, Dios mío, que hayas venido a verme? Si he de decir verdad, nunca he pensado que pudiera verte, ni menos que te dignases venir a visitarme. Y aunque no sea este el momento más oportuno, estoy encantada. Siéntate en el sofá. Así, muy bien, lucerito mío. Lástima que no pueda tenerte siempre a mi lado. Ah, Rakitín, si lo hubieras traído ayer o anteayer, pero aún así estoy contenta. Quizá es mejor que haya venido hoy y en este momento que no ayer ni anteayer. Se sentó alegremente en el sofá al lado de Alyosha, mirándolo con sincero encantamiento. Estaba verdaderamente regocijada. No mentía cuando lo decía. Brillaban sus ojos y reían sus labios con expresión de natural bondad. Alyosha no esperaba hallar en aquel rostro de mujer un reflejo de tan inocente bondad. Apenas la había visto hasta la víspera y había formado de ella una falsa idea que lo afligió terriblemente por la manera despiadada y pérfida como se burló de Catalina Ivanovna. Se sorprendía encontrarla ahora tan diferente de como esperaba. Y transido de pena como estaba, fijó en ella su mirada para contemplarla bien. La vio cambiada por completo. Apenas quedaban trazas de aquel tono lánguido y dulzón, de aquellos movimientos blandos y voluptuosos. Todo era en ella sencillo, natural y bueno. Sus gestos y ademanes, vivos, directos, confiados, pero estaba excitadísima. «Querido», siguió parloteando, «¿cómo se juntan hoy todas las cosas? Yo misma no sé por qué estoy tan contenta de verte, Alyosha. Si me lo preguntas, no te lo podré decir». «Vamos, ¿que no sabes por qué estás contenta?», gruñó Rakitín. «Ya me estabas moliendo con que te lo trajese. Supongo que sería con algún objeto». «Sí, entonces tenía un objeto, pero ya está olvidado. No es esta la ocasión. Mira, lo que quiero es que tengas un poco de delicadeza. Yo ahora me siento buena. Pero descansa, Rakitín. ¿Por qué estás de pie? ¿No te habías sentado ya? No hay miedo de que Rakitín olvide los cumplidos». Míralo, se sienta lejos dándose por ofendido de que no le haya invitado a sentarse antes que ti. Uf, Rakitín, ¿por qué has de enfadarte?, preguntó riendo. No me guardes rencor, hoy que soy tan buena. ¿Y tú, Alyosha, por qué estás tan abatido? ¿Tienes miedo de mí? Y le miró a los ojos con burlesca jovialidad. Está trastornado porque no ha sobrevenido la exaltación, estalló Rakitín. ¿Qué exaltación? Su venerable apesta. ¿Qué? ¿Se te ocurren unas tonterías? Cállate, estúpido. Siempre tienes que decir alguna suciedad. Deja que me siente en tus rodillas. Alyosha, Así, saltó vivamente a sus rodillas como una gata marrullera y pasándole un brazo por el cuello continuó. «Quiero que te alegres, santito mío. ¿De verdad me consientes estar sentada en tus rodillas? No te enfada. Si me lo mandas, me apartaré». Alyosha no hablaba, ni se atrevía a moverse ni a contestar, mas tampoco sentía nada de lo que Rakitin esperaba o imaginaba que sucediese, vigilándolo desde su rincón. La profunda tristeza que dominaba su alma ahogaba las impresiones que podía experimentar, y si en aquel momento hubiese pensado serenamente, hubiérase notado fuertemente protegido contra todo impuro deseo o seducción. Más aún dentro de la irresponsabilidad de su estado de ánimo y de aquel pesar que le abrumaba, una nueva y rara sensación descubría en su íntimo con asombro. Aquella mujer, aquella terrible criatura, no ponía en su alma ahora aquel espanto que lo sobrecogía a la sola idea de una mujer, antes bien, aquella, temida sobre todas las demás, que se le sentaba en las rodillas y lo estrechaba en sus brazos, despertaba en él un sentimiento desconocido, insospechado, el sentimiento del más intenso, del más puro interés, limpio de todo miedo y de sus viejas inquietudes, y esto le sorprendía de manera inconcreta. «Ya has dicho bastantes tonterías», gritó Rakitin. «Mejor harías en darnos un poco de champaña. Bien sabes que me lo debes». «Sí, te lo debo. ¿Sabes, Alyosha? Le prometí que si te traía, lo remojaríamos con champaña. Aún quedará algo. ¡Fenia! ¡Fenia! ¡Tráenos la botella que dejó mi tía! Mucho ojo. Aunque soy una vara, destaparé una botella. No por ti, Rakitin, que eres un sapo asqueroso, mas por este, que es un halcón. Mi corazón está en otra parte, pero beberé con vosotros. Deseo distraerme un poco». «¿Pero qué te pasa? ¿Puede saberse qué noticia esperas o es un secreto?», preguntó Rakitin, esforzándose en no darse por enterado de los golpes que continuamente le descargaba. No es ningún secreto, demasiado lo sabes», dijo Grushenka, un poco sofocada, volviéndose hacia Rakitin y deslizándose ligeramente de las rodillas de Alyosha, sin cesar de abrazarlo por el cuello. «Mi oficial viene, Rakitin, mi oficial viene». «Me lo habías dicho, pero está tan cerca». «En Mokroe, desde donde me enviará un propio, según me escribe. Hoy he tenido carta de él. Estoy esperando el mensajero de un momento a otro». «¿Y te lo callabas? ¿Por qué te llama a Mokroe?» «Es una historia larga, ya te lo he dicho bastante. Mi tía no se avendrá, digo yo. ¿Lo sabe?» «¿Saberlo él? Claro que no. Si se enterase, habría allí sangre. Aunque no le temo ahora, ya no me espanta su puñal». «Calla, Rakitin, no me hables de Dmitri Fedorovich, que ha destrozado mi corazón. No quiero pensar en esto ahora, prefiero pensar en Alyosha, contemplar a Alyosha. Sonríeme, querido, vamos, sonríete de mi locura, de mi gozo». «Ah, se ríe, se ríe, qué mirada tan adorable. ¿Sabes, Alyosha, que me ha tenido muy preocupada el pensar que estabas enojado conmigo? ¿Por lo del otro día? ¿Por lo de la señorita? Fui una perra, ¿verdad? Pero es bueno que haya pasado lo que pasó. Fue horrible, pero estuvo bien». Grushenka sonrió, dibujando en sus labios una línea de crueldad. «Mi tía me contó que gritaba contra mí diciendo que debía ser azotada. La injurié horriblemente. Me mandó a buscar, quería conquistarme, seducirme con su chocolate. No, más valió que acabase de aquella manera». De nuevo sonrió. «Pero aún temo que estés enojado». «Esa es la verdad», intervino inesperadamente Rakitin. «Alyosha tiene miedo de un pollito como tú». «Pollito para ti, Rakitin, porque no tienes conciencia, eso es. Pero yo lo quiero con toda mi alma, ya lo sabes, Alyosha. ¿No crees que te quiero con toda mi alma?» «Ah, mujer impúdica, ¿no ves que se te está declarando, Alexei?» «Bueno, ¿y qué si lo quiero?» «¿Y el oficial? ¿Y la inapreciable noticia de Mokroe?» «Es muy diferente. Así aprecian las mujeres estas cosas». «No me irrites, Rakitin», prorrumpió ella acalorada. «Nada tiene que ver. Yo amo a Alyosha de otra manera. Confieso, Alyosha, que tuve pícaros designios porque soy malintencionada y violenta, pero luego pensé en ti con remordimiento, reflexionando cómo debías despreciar una criatura tan miserable como yo. Eso pensé al alejarme de casa de la señorita. De esta manera he pensado mucho en ti, Alyosha, y mi tía lo sabe, porque le hablé de lo mismo. Mi tía comprende estas cosas. Querrás creer que muchas veces al mirarte sentía vergüenza, vergüenza de mí misma. Cómo y cuándo he empezado a pensar en ti de este modo, no lo puedo decir, no me acuerdo. Fenia entró y puso en la mesa una bandeja con una botella destapada y tres copas. «Ya está aquí el champaña», exclamó Rakitin. «Estás excitada, Agrafena Alexandrovna. No eres la misma. Cuando hayas vaciado una copa, estarás a punto de bailar». «Oh, nunca se hacen las cosas bien», añadió mirando la botella. «La vieja habrá querido catarlo en la cocina y nos ha traído una botella caliente y sin corcho. Déjame beber a pesar de todo». Acercóse a la mesa, cogió una copa y la despachó de un trago. Luego se llenó otra. «No todos los días cae champaña», dijo lamiéndose los labios. «Anda, Alyosha, toma una copa y veamos de lo que eres capaz». «¿A qué brindaremos?» «A las puertas del paraíso». «Toma una copa, Grushenka, y brinda también a las puertas del paraíso». «¿Qué puertas del paraíso?» Cogió ella una copa, Alyosha cogió la suya, sorbió escasamente y la volvió a dejar. «No vale más que no beba». «¿Dónde están aquellos humos?» le gritó Rakitin. «Bueno, así tampoco yo», convino Grushenka. «Realmente no tengo ganas. Bébete la botella tú solo, Rakitin. Si Alyosha toma un poco, yo también». «Oh, romanticismo conmovedor», dijo Rakitin en burla. «Mirad cómo se sienta en sus rodillas. Él tiene por qué afligirse, pero tú, no sé qué te pasa. Se ha rebelado contra Dios y quería atracarse de salchichas». «¿Cómo así?» «Ha muerto hoy su venerable, el santo padre Zósima». «¿Qué ha muerto el padre Zósima?» exclamó Grushenka. «Dios mío, no lo sabía», y se santiguó devotamente. «Jesús, y estar yo sentada en sus rodillas hasta ahora», y toda estremecida se deslizó a un rincón del sofá. Alyosha se la quedó mirando espaciosamente, serenóse de pronto su rostro y dijo con voz firme: «No te burles de mí, Rakitin. Yo no me he rebelado contra Dios ni quiero enfadarme contigo, pero sé bueno también. He perdido un tesoro que tú nunca has tenido, por eso no puedes juzgarme. Aprende de ella, mira cómo ha tenido piedad de mí. Vine aquí creyendo encontrar un alma perversa, porque estaba en mí la perversidad, y he encontrado una verdadera hermana, un tesoro, un corazón amoroso que acaba de apiadarse de mí. De usted hablo, Agrafena Alexandrovna, usted ha sacado mi alma de un abismo». Temblaban las palabras en sus labios, le faltaba aliento. «¿Con que te has salvado, eh?», rió el otro con malicia. «¿Y no te habías enterado aún de que quería agarrarte entre sus uñas?» «Calla, Rakitin», dijo Grushenka levantándose bruscamente. «Callaos los dos. Ahora os diré toda la verdad. Calla, Alyosha. Tus palabras me avergüenzan porque soy mala, lo confieso. Y tú, Rakitin, cállate porque mientes. Tenía la idea de verlo entre mis uñas, pero ahora mientes. Ahora es otra cosa y no quiero oírte una palabra más, Rakitin». Grushenka hablaba presa de la mayor emoción. «Los dos están locos», dijo Rakitin mirándolos con asombro. «Me parece estar en un manicomio. Se ponen tan compungidos que poco les falta para que lloren». «Pues lloraré, lloraré», repetía Grushenka. «Me ha llamado su hermana y nunca podré olvidarlo. Has de saber, Rakitin, que aunque sea mala, di un día una cebolla». «¿Una cebolla? Que os cuelguen, estáis loco de remate». Rakitin llegaba al colmo de la admiración. Le molestaba. Le enojaba ver aquello, aunque hubiera podido tener en cuenta que entrambos pasaban por este momento crítico que solo se presenta una vez en la vida. Pero Rakitin, que era muy sensible para analizar los propios sentimientos, era muy obtuso para penetrar en los del prójimo, lo que se explicaba tanto por su inexperiencia de joven como por su egoísmo ilimitado. «Mira, Alyosha», dijo Grushenka volviéndose a él con risa nerviosa. «Al decirle a Rakitin que había dado una cebolla, era yo una jactanciosa. Ahora no. Es un cuento, pero un cuento muy bonito. Me lo contaba Matryona, la cocinera, que aún está conmigo cuando yo era una chiquilla. Ya verás, en otro tiempo había una mujer malvada que cuando murió no dejó ni rastro de virtud, por lo cual los demonios se apoderaron de ella y la arrojaron a un lago de fuego. El ángel de su guarda se quedó pensando para recordar alguna buena acción de ella que poder presentar a Dios. Una vez arrancó una cebolla de su huerta y se la dio a una mendiga. El Señor le contestó, coge la cebolla y tiéndesela, que se agarre a ella y tiras. Si puedes sacarla del lago, que venga al paraíso. Si se rompe esa cuerda, que se quede donde está. El ángel fue a la mujer y echándole la cebolla le dijo, agárrate fuerte y te subiré. Y empezó a tirar con cuidado. Ya la tenía casi suspendida cuando, advirtiendo a los otros condenados que la sacaban del lago, se cogieron de ella para salvarse también. Pero era tan mala que los rechazaba a puntillazos gritándoles, es a mí sola a quien han de sacar. La cebolla es mía. Entonces se rompió la cebolla y la mujer cayó otra vez al fuego, donde arde y arderá por toda la eternidad, y el ángel tuvo que marcharse llorando. Así acaba el cuento, Alyosha. Me lo sé de memoria porque soy una mala mujer yo misma. Me envanecí contando a Rakitin que había dado una cebolla, pero a ti te digo, Alyosha, que en mi vida he hecho de bueno otra cosa que dar una cebolla. Así, pues, no me alabes pensando que soy buena. Soy mala, una mujer depravada, por eso me avergüenzan tus elogios. Te lo diré todo. Mira, Alyosha, era tal mi deseo de tenerte que prometí a Rakitin si te hacía venir. Calla, Rakitin, espera. Corrió a la mesa y abriendo un cajón sacó de una bolsa un billete de 25 rublos. Qué tontería, gritó desconcertado Rakitin. Tómalos, Rakitin, te los debo. No hay miedo que los rechaces. Tú mismo me los pediste. Y le arrojó el papel. De buena gana los despreciaría, gruñó Rakitin muy humillado, pero venciendo su confusión, dijo con aire de importancia. Después de todo me vendrán muy bien, los tontos son para que se aprovechen los listos. Y ahora, punto en boca, Rakitin, no es para tus oídos lo que voy a decir, con que siéntate en un rincón y estate quieto, ya que no nos quieres, cállate. ¿Por qué os había de querer? Gruñó Rakitin sin ocultar su mal humor, mientras embolsillaba el dinero, avergonzado de que lo viera Alyosha. Convencido de que recibiría la recompensa sin que éste se enterase, la vergüenza lo exasperaba. Y él, que hasta entonces juzgó conveniente no contrariar demasiado a Grushenka, a pesar de la inquina que ésta le demostraba, ahora que ya tenía el dinero, no quiso disimular más su enojo. Cuando se ama a alguien, por algo es, pero ¿qué os debo yo a vosotros? Pues debieras amar al prójimo sin motivo alguno como hace Alyosha. ¿Y cómo te ama Alyosha? ¿Qué te ha dicho que de esa manera te alborotas? Grushenka permanecía en medio de la sala y hablaba acaloradamente, presa de nerviosidad. Cállate, Rakitin, no sabes nada de lo nuestro y no me hables más de este tema. Te prohíbo esta familiaridad. Siéntate en ese rincón y no te muevas como si fueras mi lacayo. Y ahora, Alyosha, quiero decírtelo todo para que veas lo mala que soy. No hablo con Rakitin, sino contigo. Quería perderte, Alyosha. Esta es la pura verdad. Estaba resuelta. Lo deseaba tanto que soborné a Rakitin para que te trajese. ¿Y por qué? Nada sabes tú, Alyosha, pero te apartabas de mí al pasar por mi lado, bajabas la vista. 100 veces te he mirado, preguntaba a los que te conocían. Tu rostro me ganaba el corazón y me decía, no quiere verme porque me desprecia. Y llegué a sentir esto de tal manera que me creía milanada por un muchacho. Ah, si te hubiera cogido como me hubiese burlado de ti. No podía vivir de despecho, de rabia, créelo. Nadie osará decir ni pensar que haya conseguido acercárseme con malos propósitos. El único que tiene algo que ver es el viejo Kuzma, a quien me vendí y entregué. Satanás lo arregló así, pero nadie más. Sin embargo, viéndote pensaba divertirme cuando cayeses en mis redes. Ya ves qué mala bestia es la que ha llamado hermana. Ahora vuelve el que me engañó. Aquí estoy, aguardando su aviso. ¿Tú sabes lo que este hombre es para mí? Hace 5 años, cuando vine aquí con Kuzma, me ocultaba para que nadie me viese. Era una inocentona caída y me sentaba aquí sollozando y pasaba las noches desvelada y pensando, ¿dónde estará ahora el hombre que me ofendió? Probablemente se estará riendo de mí con otra mujer. Si lo vuelvo a ver, si me lo encuentro, me las pagará, me las pagará. Al acostarme apagaba la luz y mojaba la almohada con mi llanto, maquinando contra él, desgarrando mi corazón con los garfios de la furia que me dominaba. y en las tinieblas gritaba: ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! A lo mejor se me ocurría pensar que nada le haría, que mientras yo tramaba planes de venganza, se estaba burlando de mí, o acaso me tenía completamente olvidada, y entonces me tiraba al suelo, bañada en lágrimas de desesperación, revolcándome hasta que amanecía. Al día siguiente estaba furiosa, presta a acometer como un perro, a hacer pedazos a todo el mundo. Luego, ¿qué crees? Me puse a recoger dinero, me volví dura, precavida, sagaz, lo que quieras. Nadie en el mundo ve esto, nadie lo sabe, pero algunas noches, aún me acuesto como hace 5 años, cuando era una chicuela abandonada apretando los dientes y llorando mientras pienso, me vengaré, me vengaré. ¿Me escuchas? Bien, así ya me entiendes. Hace un mes recibí una carta. Venía, era viudo y deseaba verme. Creí enloquecer y de repente pensé, si viene y me llama silbando, me arrastraré hasta él como un perro golpeado. No creía lo que me estaba pasando. Tan vil era que podía volver a él corriendo. Y me odié de tal manera que durante este mes he sido peor que nunca. ¿Ves, Aliocha, qué mujer tan violenta y vengativa soy? Te he dicho toda la verdad. Me he entretenido con mi tía para no correr a los brazos de ese otro. Calla, Rakitín, no eres tú quien ha de juzgarme. Además, no hablo contigo. Antes de venir vosotros estaba esperando, maquinando, decidiendo mi vida futura. Y no podéis saber lo que oculta mi corazón. Sí, Aliocha, dile a la señorita que no me guarde rencor por lo que pasó anteayer. Nadie del mundo sabe lo que voy a realizar ahora y nadie lo sabrá nunca. Quizá lleve conmigo un cuchillo hoy. No estoy bien decidida. Y sin acabar la trágica frase se derribó en las almohadas y ocultando el rostro entre sus manos lloró como una niña. Aliocha se levantó y acercándose a Rakitín le dijo, «Micha, no te enfades. Te ha disgustado, pero no te enfades. No has oído lo que ha dicho. No abuses del dolor ajeno. Hay que ser indulgente». Aliocha hablaba ex abundante acordis, porque tenía necesidad de decir algo. Se dirigió a Rakitín como si hubiese dirigido al vacío de estar solo. Pero Rakitín lo miró sarcástico y Aliocha enmudeció. «¿Qué me cuentas, hombre de Dios?», le dijo Rakitín con sorna. «Te ha llenado la cabeza el venerable con el sermón de esta noche y quieres descargarla sobre mí». «No te burles, Rakitín, no te rías, no hables del muerto que era el mejor de los hombres», gritó Aliocha a punto de llorar. «No te hablo como juez, sino como el último de los acusados. ¿Quién soy yo ante ella? He venido aquí buscando mi perdición, diciendo en mi cobardía, ¿qué importa? Y ella, después de 5 años de tormento, porque oye una palabra sincera, lo olvida todo, llora y perdona. Vuelve el que la ofendió, la manda a buscar, y ella se lo perdona todo y se apresura a reunírsele alegremente sin querer llevar un cuchillo. ¿Qué ha de llevar? No, yo no soy así. Yo no sé cómo eres tú, Micha, pero yo no soy así. ¡Qué lección para mí! Es mucho más digna de amor que nosotros. ¿Le habías oído hablar de lo que nos ha contado? No, de lo contrario la hubieras comprendido antes, y la persona a quien ofendió anteayer ha de perdonarla. La perdonará cuando lo sepa y lo sabrá. Esta es un alma que no ha encontrado la paz. Hay que tratarla con dulzura. Quizás sea un tesoro oculto. Aliocha se detuvo porque perdía el aliento. Rakitín olvidó su mal humor para mirarlo con asombro. Nunca hubiera esperado tan largo discurso del buen Aliocha. «Ya ha salido un defensor de su causa, pero te has enamorado de ella», y gritó con risa insolente. «Agrafena Alexandrovna, aquí tienes al monje enamorado de ti. Has hecho una conquista». Grushenka se incorporó contemplando a Aliocha con sonrisa tierna de lágrimas. «Déjalo, Aliocha, querubín. Ya ves cómo es. No merece que le hables. Mikhail Makarovich», dijo volviéndose a Rakitín, «pensaba pedirte perdón por mi rudeza, pero ahora no quiero. Aliocha, ven, siéntate aquí», dijo con encantadora sonrisa. «Aquí, cerca, siéntate. Dime», y cogiéndole una mano lo miró a los ojos, sonriente. «Dime, ¿amo yo a este hombre, al que me engañó? ¿Le amo o no lo amo? Cuando vinisteis, estaba aquí preguntándole a mi corazón si le amaba. Decide tú, Aliocha. Es el momento. Se hará lo que tú digas. ¿Debo perdonar? Pero si ya perdonó usted, dijo Aliocha sonriendo. Es verdad, le he perdonado, murmuró Grushenka pensativamente. Oh, corazón envilecido por la ruindad de mi alma. Y agarrando una copa de la mesa, la vació de un trago y la tiró al suelo donde se hizo añicos. En la sonrisa de la mujer se dibujó una línea de crueldad. Luego siguió con acento rencoroso y bajando la vista, cual si hablara consigo misma. Aunque quizá no le haya perdonado, quizá no sienta sino la prisa por perdonar. La lucha con mi corazón. Mira, Aliocha, he llegado a amar mis lágrimas en estos 5 años. ¿Acaso quiera a mi resentimiento y no a quien lo causó? Lo que yo no querría estar en su puesto, se burló Rakitín. Descuida, Rakitín, no estarás en su puesto. En todo caso me servirías de portero. Es el único puesto que te cuadra. Nunca tendrás una mujer como yo, ni él, quizá. ¿Él? ¿Por qué no? Entonces, ¿para qué es este atavío? Dijo Rakitín con todo el veneno de su malicia. No te burles de mis atavíos, Rakitín. ¿Qué sabes tú lo que pasa en mi alma? Si me diera por deshacer mis adornos en un santiamén, acabaría, gritó con voz penetrante. ¿Qué sabes tú para qué son? Cuando lo vea, probablemente le diré. ¿Me habías visto tan guapa? Cuando me abandonó, era yo una chiquilla de 17 años, flacucha y esmirriada. Me sentaré a su lado, le seduciré, lo azoraré y le preguntaré luego, ¿te gusto ahora? Pues confórmate con eso, señor mío, que de la mano a la boca se pierde la sopa. Y tal vez para eso me haya arreglado. Acabó riendo maliciosamente. Estoy muy violenta y disgustada, Aliocha. Me arrancaría todos los aderezos, destruiría mi belleza, me tiznaría la cara y me la surcaría de cicatrices. Sería una pordiosera. De buena gana no iría a ver a nadie. De buena gana devolvería mañana mismo a Kuzma todo lo que me ha regalado, todo su dinero, y me marcharía a trabajar todo el tiempo que me queda de vida. ¿Piensas, Rakitín, que no lo haría? ¿Que no me atrevería? Pues lo haré, y lo haré enseguida, pero no me desesperes. Lo mandaré a paseo, le hincaré mis uñas en la cara y no me verá más. Estaba excitadísima. Tomó aliento y de pronto se derribó, sollozando en el sofá. Rakitín se levantó. Hemos de marcharnos, que es tarde, y nos cerrarán el monasterio. Grushenka saltó de su asiento. Pero tú no me dejarás, Aliocha, dijo con sobresaltada tristeza. ¿Qué será de mí? Has renovado todas mis penas, me has torturado y ahora vas a permitir que pase sola la noche. Difícil le sería pasar la noche contigo. Que se quede, si quiere. Me iré solo, insinuó Rakitín con sorna. Cállate, mala lengua, le gritó ella irritada. Nunca sabrás decirme lo que él me ha dicho. ¿Qué te ha dicho de maravilloso? No lo sé. No puedo repetir lo que me ha dicho, pero ha conmovido mi corazón. Me lo ha traspasado. Es el primero, el único que se ha compadecido de mí. Es cuanto puedo decir. ¿Por qué no venías antes, ángel mío? Y cayó de rodillas ante Aliocha en un súbito arrebato. Toda mi vida he esperado un alma como la tuya. Sabía que alguien vendría a perdonarme, por mala que fuese. Creían que alguien me amaba de veras y no con un amor de afrenta. ¿Qué he hecho yo por usted? Respondió Aliocha inclinándose para cogerla de las manos con dulzura. Total, le he dado una cebolla, una cebolleta. Y al decir esto se le saltaban las lágrimas. En aquel momento llegó un ruido del pasillo, quiso levantar a Grushenka con sobresalto y Fenia precipitóse en el salón gritando. «Señora, señorita, ya está aquí el mensajero», alborotaba, regocijada, perdiendo el aliento. «Un coche de Mokroe viene a buscarla». «Timofey, el cochero con 3 caballos que ahora están reponiendo. Una carta, aquí está la carta, señora». Grushenka le arrebató la carta que había estado agitando la criada en la mano y se acercó a la luz para leerla. La leyó en un instante. Eran 4 líneas. «Manda a recogerme», gritó pálida y convulsiva, y añadió sonriendo de manera extraña. «Ya, Silva, aquí Chucho». Tuvo un momento de vacilación. De pronto encendieron sus mejillas en una oleada de sangre. «Iré», gritó, 5 años de mi vida. «Adiós, adiós, Aliocha, mi suerte está echada». Marchaos, marchaos, dejadme todos y que no os vea más. Grushenka vuela hacia una nueva existencia. No guardes mal recuerdo de mí, Rakitín. ¿Acaso voy a la muerte? Uf, creo que estoy bebida. Les volvió la espalda y desapareció en su dormitorio. Bueno, ya no piensa ahora en nosotros, gruñó Rakitín. Vámonos o aún volverá a chillarnos. Ya me duele la cabeza de tantos gritos y gemidos. Alyosha se dejó conducir maquinalmente. En el patio vieron un coche cubierto. Un hombre andaba de un lado a otro con una linterna y por la puerta entraban en aquel momento tres caballos de recambio. Apenas acababan de bajar los dos jóvenes, se abrió una ventana y Grushenka dejó oír su voz aguda. Alyosha, saluda a tu hermano, Mitya, y dile de mi parte que no me guarde rencor, aunque le haya engañado miserablemente. Repítele estas mismas palabras. Grushenka se ha entregado a un canalla y no a la nobleza de tu corazón. No olvides decirle también que Grushenka lo amó una hora breve lo amó. Que recuerdes ahora toda su vida. Dile que Grushenka te ha encargado que así se lo digas. La voz se extinguió en sollozos que rompió el estrépito de la ventana al cerrarse. Refunfuñó Rakitín burlonamente. ¡Qué refinada crueldad! Mata a tu hermano y le pide que se acuerde toda la vida. Alyosha no replicó, parecía no haber oído. Caminaba como inconsciente al lado de Rakitín, como si anhelase estar ya lejos de allí. El otro sintió de pronto, cual si lo tocaran en carne viva. Estaba desencantado de los resultados de aquella visita, bien diferentes de lo que esperaba, y para contener su coraje empezó a murmurar. Ese oficial es un polaco, pero ya no es oficial ni nada. Trabajaba ahora en las aduanas de Siberia. No sé en qué punto de la frontera china. Lo más mezquino sería para que un polaco lo mendigase. Dicen que ha perdido su empleo y oliendo las ganancias de Grushenka vuelve a sacarle lo que pueda. Ahí tienes explicado el misterio. Alyosha no se dio por enterado y Rakitín rompió todo freno. Bien, con que has salvado a la pecadora, dijo con el mayor sarcasmo. Has vuelto a la Magdalena al buen camino, arrancándole los siete demonios, ¿eh? Y estás pensando en los milagros que acabas de realizar. No me hables, Rakitín, contestó Alyosha, febrilmente emocionado. Es que me desprecias, pues por los 25 rublos piensas que he vendido al amigo. Pero ni tú eres Cristo, ni yo soy Judas, ya lo sabes. Rakitín, te aseguro que me había olvidado de eso, gritó Alyosha. Tú mismo me lo recuerdas. Rakitín no pudo soportar esa contestación y gritó fuera de sí. ¡Id al infierno, tú y todos los tuyos! ¿Qué diablo me ha cargado contigo? No quiero verte ni volver a saber de ti en adelante. Vete solo, que ya sabes el camino. Y dando media vuelta se metió en otra calle, dejando solo a Alyosha en la oscuridad. Este salió de la ciudad y a campo traviesa se dirigió al monasterio. Fin de la sección 45.